¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, bueno, este fallo implicaría que en los próximos 90 días se abra este paso, ¿no? Para que el EWIS permita el acceso al río. Ahora, ¿cuál es? La primera pregunta es cuáles son las posibilidades reales de que esto suceda más allá del fallo, sabiendo que muchas veces no se han respetado. Qué buena pregunta. Posibilidades reales e inmediatas y que vayan a cumplir esos días. Nosotros sabemos que podemos estar ante un fallo que se hace a derecho, un fallo que tiene toda la ley y la legitimidad, la legalidad y la legitimidad de su lado, pero bueno, que muchas veces, desgraciadamente, con eso no alcanza. Simplemente los que tienen el poder logran imponer, dilatar, amedrentar, por más que esté la legalidad y la legitimidad de un lado. Así que la realidad, la lectura que hacemos nosotros es que yo, perdón, no hago una pequeña corrección, no soy docente, pero no del Bolsón, yo soy de Buenos Aires. Y la fundación es una fundación de carácter nacional. Las marchas que hacemos cuando vamos allá, sí hay compañeros que son de Bolsón, de Río Negro, pero hay de todo el país. No me hago muchas ilusiones con que vayan a cumplir ahora, seguramente van a encontrar algún tipo de dilatación, la apelación, de la apelación, de la apelación, y vayan a saber, o entrarán a litigar sobre alguna otra cosa que logre trabar. Lo importante es que los sectores populares, el campo nacional y popular, movilizado y respetando la ley, han logrado que este tema primero se mantenga en la agenda, o sea, que no desaparezca. Segundo, los forzamos a que tengan que tomar una decisión. Y tercero, el empuje y la masividad que fue tomando, que lo transformó en una causa nacional, forzó que haya un fallo favorable, cuando sabemos que hay jurídicamente esas embarrabasadas. Así que todo eso es un buen mensaje para el pueblo argentino, para cualquier causa noble o justa, de que no hay que abandonar la lucha, de que hay que seguir, de que hay que ir hacia adelante, de que hay que... La única solución es no dejar de luchar y no rendirse. Bien. Alejandro, bueno, tomando un poco lo último que decís, esto de no rendirse, de continuar la lucha, ¿cómo fueron estos años para ustedes, para la comunidad aledaña al lado escondido, para la comunidad que se sentía involucrada con esta causa, llevarla adelante durante tantos años, ¿no? Esperando, por supuesto, la ratificación de la justicia? Bueno, es realmente muy interesante. Todo este reclamo, toda esta lucha la empieza primero en Soledad, Magdalena Odarda, Calico, digamos. FIPCA empieza con las marchas en el 2017, se llaman 6 años de marchas. Y es interesante la evolución, porque por un lado uno podría decir que la comunidad, la gente más afectada, la que rodea, no necesariamente ha apoyado. Incluso hoy no necesariamente apoya. Hay muchas cuestiones que se marcan y que se ponen que son más que atendibles. Hoy por hoy uno puede ver pobladores de hace mucho tiempo que quizás la única persona o el sector con intereses que le acerca algún tipo de servicio, de ayuda, o de presencia es Lewis. O sea, tenemos que tener presente el nivel en el vasto país que tenemos, el nivel de presencia del Estado, el nivel de ausencia del Estado, en muchos casos, y realmente uno puede decir, no, pero la soberanía, la Argentina, el país, el paisano que está metido en medio del monte y que se muere de calor en verano y que se... A mí, ¿quién me da una mano? ¿No? Así que ahí hay una cosa muy importante para tomar. Segundo, el nivel de amedrentamiento. Porque... A ver, hay una radio que se prendió fuego un par de veces por tocar este tema, ¿no? Un centro comunitario 5 veces se prendió fuego ahí. Gente que ha sufrido aprietes importantes. Este último año en la sexta marcha, estuvo la CGT queriendo parar en un en un alojamiento, por ahí en el Foyer, cayó la propia, propio personal de la fuerza de seguridad, fuera de uniforme, que recapaciten, porque después ella se iba a quedar ahí todo el año. Entonces, para la población local, para que está todo el año poniéndole el cuero allá, es realmente muy duro. Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, hubo al principio mucha soledad, hay que tener en cuenta que explotó la marcha en esta sexta marcha, pero para que haya seis, tiene que haber habido cinco antes, que se hicieron con mucho esfuerzo, que se hicieron con mucha precariedad, en un montón de cosas, y que se logró llegar a un objetivo gracias a una organización bastante minuciosa de los pocos recursos que se tenían, y con compañeros con un nivel de compromiso y una formación que pudo suplir quizás toda ausencia o deficiencia en cuanto a la parte material y demás. No sé si responde un poco la pregunta. Está perfecto. Sí, algo también que surge también es esta cuestión del ejercicio de soberanía, ¿no? Cuando hablas ahí de la ausencia del Estado, también la importancia de disputar la soberanía en ese espacio, en ese territorio, que ver con una intervención que va más allá de los fallos judiciales, sino justamente de garantizar derechos a la población para que puedan sentirse parte de un Estado que abraza y no que desplaza, ¿no? Por supuesto, es que la soberanía se ejerce, si no declamativa no sirve de nada, así que también nos cabe preguntarnos cómo es que un multimillonario inglés, con los intereses que representa, llegó a instalarse en ese lugar, en la zona fronteriza. O sea, la propiedad del inglés multimillonario, logró en los 80 hacerse mil millonario especulando contra la libra esterlina y le ganó. ¿Cómo permitimos que adquiera una propiedad privada de tamaña dimensión, con el carácter estratégico que tiene, el recurso como el agua y las nacientes de la zona, teniendo una frontera con Chile? O sea, cualquier situación, yo creo que es algo que ha influido en este fallo, ¿no? Respeto y aplaudo la valentía de los magistrados, que lo único que hicieron fue hacer lo que había que hacer, pero es tan trucho, Lewis, es tan ilegal la situación, que prácticamente no se podía evitar que pase esto, porque es todo un desastre, es toda una catástrofe legal, de toda forma, por donde se lo mire, todo trucho por donde se lo mire, todo ilegal. Entonces, ¿cómo se permitió? Y bueno, eso se permite porque hay un vacío en algún lugar. Cuestión que, llevado a la Patagonia, nos tenemos que tomar muy en serio, porque la Patagonia entera es un vacío geopolítico, perdón, con la base británica más grande, la base de la OTAN, no solo británica, más grande que hay fuera del hemisferio norte, que son las Malvinas. Así que, si nosotros, yo a veces hablando así, dice, no, pero ustedes, paranoico, pucha, a ver cómo reaccionaría algún país potencia de Europa o de Asia o de Estados Unidos con una triangulación como los ingleses en las Malvinas, la pista de aterrizaje de Lewis en Playas Doradas y el lago escondido en la cordillera de espalda a espalda con Chile. Es un peligro geoestratégico, geopolítico. Ningún país serio lo permitiría, ninguno. Así que la soberanía se ejerce. Y nosotros, como ciudadanos argentinos organizados en una fundación, lo que hacemos es ir a defender nuestra soberanía y ejercerla, con la característica que en ningún momento forzamos alguna situación que sea ilegal. Simplemente con la propia ley que tenemos, más allá de que me guste más o me guste menos, porque no soy un gran fanático de defender la Constitución del 94, pero con esa misma Constitución hay bastante para construir y reclamar. Bueno, eso que hay ahí en el lago escondido es un riesgo para nuestra integridad territorial. Y lo tenemos que ver desde el punto de vista de que una sola persona se opone al Estado con la ley de su lado y gana. Bien, bueno, la última y cerramos y te dejamos, Alejandro. Pienso que, bueno, la pregunta inicial que te hizo Adrián respecto de bueno, cómo, si esto se va a aplicar específicamente, cuándo va a suceder, me parece que como que esas preguntas son las que urgen, ¿no? Que les surge a las personas que están más metidas en la causa. ¿Cómo pensás que va a continuar todo esto? ¿Ustedes lo van a seguir de cerca, digo, más allá del fallo de la justicia? ¿Cómo va a continuar para ustedes? Mira, está todo muy fresco, ¿no? Porque fue hoy al mediodía, no hemos alcanzado a juntarnos en un ámbito como para tener una respuesta en nombre de la organización. Te puedo dar una apreciación personal. Yo creo que hiciste dos preguntas distintas. Una es cuestiones si se va a aplicar y otra dijiste cuándo. Yo creo que la urgencia y las reivindicaciones de los pueblos son cosas que no van de la mano generalmente. Es bastante lento el avance de los pueblos. Se va a aplicar, por supuesto. Podemos sentarnos a discutir si va a ser de acá a 3 meses, como dice el fallo, porque el fallo le da 60 días para mejorar el camino de montaña. 30, perdón. 60 para adecuar el Itacuifí y 90 para abrirlo. O sea, para diciembre tendría que estar abierto ese camino. Podemos discutir si va a ser en diciembre, en marzo del año que viene. Hay una cuestión simple. Nosotros vamos a seguir yendo, vamos a seguir defendiendo, tanto en Lago Escondido como en muchos otros lados, toda vulneración que alcancemos a abarcar de nuestra soberanía, indefinidamente hasta que eso se revierta. Entonces, si se va a aplicar, sí, se va a aplicar. Después tendremos que ver, según las estrategias de cada uno, las relaciones de fuerzas, cómo juegan ellos, qué pasa políticamente en el país, en América Latina, etcétera, cuándo. Resolver se va a resolver. Nosotros en principio apuntamos si queremos ir en el Estado de Derecho y en nuestras instituciones, y hay un fallo, nuevamente hay un fallo, el 13, o sea, hace 10 años que hay un fallo que se tiene que cumplir. Bueno, ahora me dijeron de vuelta que lo cumplan. Bueno, cúmplanlo. Si hubiera una comunidad, dalo vuelta. Si hubiera una comunidad de los sectores populares, o mapuche, que tiene un fallo en contra 10 años que le da 90 días para abrirlo, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Bueno, nosotros queremos que se cumpla la ley. Que abran el camino. Se lo dijeron en el 2013, se lo vuelven a decir ahora. Abran el camino. Y si no, que nos abran el camino y lo adecuamos nosotros. Vamos con pala, ponemos los carteles, no hay problema. Pero que abran la tranquera. Tiene que estar abierto ese camino para llegar a un lago que es de todos y de todas. No es de un extranjero que va 2 meses por año a cocinar quizás el futuro, nuestro futuro energético, como sabemos que tiene Lewis, en nuestra propia cordillera. Que abran el camino, se los volvió a decir la justicia, el Poder Judicial. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación y es un tema que claramente vamos a seguir porque es de interés para toda nuestra ciudad y para toda nuestra nación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para todos y todas. Gracias. Bueno, y antes de irnos al corte, bueno, queríamos recordar que FIPCA, que es la